extinción. Sonríe cuando te vayas a zombificar. Que no piense luego que lo has pasado mal. Procura extinguirte con clase y dignidad. Piensa en el Museo de Historia Natural. Puerto Segundo, extinguíos, deja que continúe la evolución. Zombificad a vuestros hijos, juntos de la mano hacia la extinción. Compuestos me verás. Te detectarán con pie torcido y ya verás. Zumbaré de placer al vomitar. Pueblos del mundo, extinguíos, dejad que continúe la evolución. Zombificad a vuestros hijos, juntos de la mano hacia la extinción. Así, así, hacia la extinción, la versión zombificada de un clásico de Siniestro Total. Pueblos del mundo extinguíos, convertida en Zombies del mundo. Un cover en el que participó hace un tiempo uno de los componentes de Siniestro Total, el señor Miguel Costas, y que este tema sirvió hace un tiempo también, en 2012, para patrocinar una caminata zombie que se celebró en Ciudad Real. Los zombies se extienden por todo el mundo y en sinaudiencia.com pues no podríamos estar menos afectados. Estamos en Contrabanda FM, estamos empezando la edición número 764 de sinaudiencia.com y en el micro número 2 tengo a mi compañero Jordi. Buenas tardes, Jordi. Buenas tardes, noches ya. Buenas tardes, noches, sí. Porque ya nos han cambiado la hora. Sí, ya hacemos... Uno sale deprimido de trabajar, pero ya sale de noche. Es ya, como que estamos en el norte de Europa a pesar de estar en el sur, ¿no? Sí, sí, cualquier momento 30 días de oscuridad y aquí... Y se produce una masacre como la que hablaba el Costas en la versión de Pueblos del Mundo. En fin, que... Aunque es un tema que ya tiene unos años, yo he descubierto esta versión de Siniestro Total pues estos días en la Semana de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián, Donostia. Y, joder, he dicho, pues cómo no vamos a empezar algún programa con este pedazo de cover. Y así es como ha sido. Y empezamos en un programa en el que no sabemos cómo nos van a caber los contenidos. No sé si presionando, aglutinando, sacando el oxígeno y el CO2 de la sala. Yo no sé qué vamos a hacer, Jordi, porque tenemos para dos programas o tres. Yo soy realista, no van a caber. No van a caber y punto. Entonces ya está. Entonces tendremos que ser selectivos y esperemos acertar. Ya. Bueno, pues vamos a darle. Empecemos rápidamente. Libro de visitas, ¿qué tenemos por el libro de visitas? Pues, bueno, desde Sudaka, que nos decía que ya se ha colado en los comerciales que ha visto de la nueva temporada de Walking Dead, un comercial de la nueva temporada de X-Files. Ya la última le pareció más que aceptable, así que en breve tendremos la siguiente. Joder. Y luego recomienda una serie que se llama Curb Your Enthusiasm, que ya está en el quinto capítulo, de su novena temporada, y dice que Larry David lo sigue logrando. Para él es la comedia que debe estar en el top 2 de las mejores que se han hecho. La recomienda encarecidamente. Muy Curb bien. Your Enthusiasm. ¿Vale? Sí, señor. Luego un tal Jordi ha escrito, dando su opinión, después de la vendida de moto que le hizo Unai, de la Torre Oscura. O sea, he caído y he visto la Torre Oscura. De hecho, estoy tan cabreado con la película que sencillamente voy a leer lo que puse en el libro de visitas y esa va a ser mi crítica a la película. Vale, y añadiremos su nombre al título del programa y ya está, ¿no? Sí, para que si a alguien le interesa lo que opino sobre la película. Dale, pues, va. Debo decir, como lector de la obra de Stephen King, ¿eh? Por supuesto. Evidentemente, o sea, es un punto de vista que es parcial, absolutamente. Ya me he visto La Torre Oscura y seré muy breve. Nikolai Arcel ha olvidado completamente el rostro de su padre, si es que alguna vez lo tuvo presente. Elba, el más salvable, el niño que hace de Jay correcto, y McConejo se lo toma cachondeo y hace el egipcio. Levemente basada en la serie de novelas de King y dentro de esa levedad, superficialidad absoluta. Ya está. Suficiente. No tengo nada más que añadir. Ya, pues es que... De hecho, viendo la película, lo menos preocupante es que Rolando sea negro o no, porque no tiene ninguna importancia. Ya, es el menor cualquier de los parecido con las novelas es prácticamente pura coincidencia. Digamos que se han inspirado levemente hecho ha sido... O sea, se han inspirado levemente y dentro de lo leve que es esa inspiración, uh-huh. Es que es absolutamente superficial en lo que está relacionado con la novela. O sea que... Sí, porque ni siquiera vas a hacer mala sangre de ello, ¿no? Es que no vale la pena. Ya. No vale la pena, o sea, no sé cómo le ha debido sentar al señor Stephen King, pero bueno, como corrompió él mismo las novelas, que para mí son válidas y salvables hasta la cuarta, y a partir de ahí empieza una cuesta abajo que nos lleva a la catástrofe, pues tampoco creo que el hombre pueda decir nada, ¿no? Pero bueno. Vale. Una pena porque carece de profundidad, los personajes están tratados de una manera, bueno, totalmente superficial. Superficial y supongo que con nada que ver o con nada en común a cómo son los personajes en el libro. No, pero es que cambian todo, cambian los orígenes, o sea, en vez de la relación... Es que claro, estos son spoilers, pero bueno, quiero decir, intenta ser la persecución, somero. La persecución de Rolando por el hombre de negro, sí. Empieza porque el hombre de negro se tira a su madre. Ya. Aquí el hombre de negro asesina a su padre. Rolando no tiene compañeros pistoleros de juventud como en... Que eso lo podrían añadir luego, pero Ajá. Cambia completamente. El hombre de negro... En la novela de King está permanentemente presente y no te lo presentan en ningún momento. Aquí lo primero que aparece es el rostro de McConaughey ya en la primera escena. Yeah. O sea, es que no tiene nada que ver, nada que ver. Y bueno, pues no te la puedes tomar como algo referenciable a la novela porque te pones de mala hostia. Entiendo que quien no haya leído la novela pues encontrará una película... consumible y olvidable, pues que es que tampoco tiene más. Sí, no, es bastante ligerita. Sí, además hora y media, no se han calentado los sesos y bueno, y dentro de lo que cabe el CGI, CGI, se nota que es CGI, pero bueno, es un CGI aceptable. Bueno. No vamos a ir más allá. Pues ahí queda esa... yo creo que había gente que estaba esperando tu veredicto sobre La Torre Oscura. Sí, una ya ha escrito en el libro luego y no me ha dicho nada. Ya. Pero bueno, ya hablaremos una ya. Bueno. Nos escribe el alienista, que hace tiempo que no nos escribía. Bien. Y nos dice, en el primer episodio de la segunda temporada de Ride with Norman Reedus, que supongo que es una serie en que hace recorridos en su moto por el mundo. Sí, rebotado Norman Reedus del casting de The Walking Dead, recordemos. Sí, señor. Dice, tenéis a Daryl y a Negan paseando juntos en moto desde Barcelona, pasando por Sitges hasta Valencia. Madre mía. Corred a verlo, insensatos. Así que ya tenéis esta recomendación del alienista. Recordad, segunda temporada de Ride with Norman Reedus, el primer capítulo. Y ahora me pregunto yo, ¿cómo han pasado el Atlántico estos con la moto? ¿La han metido en un barco? O... Bueno, sí. O alquilan una similar. Alquilan una aquí, ¿no? No lo sé. Pero igual se traen la suya, tampoco creo que sea tan problemático. Bueno, era una cuestión de chiste más que otra cosa. Bueno, Sote ha dejado una imagen sobre una cosa que le ha llegado, no sé, por su buen hacer, sí, sin audiencia. Una especie de aparición, ¿no? Una aparición, sí. Textil, una aparición textil. Una aparición textil que yo ya le he dicho que le va a dar más 6 en carisma y más 10 en atractivo sexual. O sea, vale, que, eso por supuesto. Si hace una tirada de dados lo va a tener fácil. Y luego Unai, que yo esperaba que me comentara algo de La Torre Oscura, que igual me lo había comentado, según lo que dice, porque dice, había escrito algo largo y se ha perdido por un problema, en fin. O sea que a lo mejor sí que me contaba algo, pero luego bueno. Ha escrito algo menos largo y se ha dedicado a hablar de Thor. Hombre, es verdad, porque hasta el momento había sido como muy liviano en su comentario, sí, ¿no? Había puesto una frasecita. Además, recordemos que es uno de los defensores de las dos primeras de Thor. Algo había leído yo. Dice Jordi, Thor Ragnarok es como si al Capi le rompieran el escudo a los 10 minutos, le mataran a todos sus seres queridos sin que le importe una mierda, ni se le dé la más mínima importancia, y le convirtieran en el alivio cómico de unos guardianes de la galaxia de tercera regional. Y sí que hay escena de chiste de pollas con Hulk, que salen pelotas del jacuzzi. A cambio, Disney ha eliminado del montaje final la escena levemente lésbica de Valkyria, porque la moral es la moral. O sea, chistes de pollas de Hulk, sí. Ya. Una escena levemente lésbica de Valkyria, pues no. Dice, cada cual tiene sus gustos, a mí me gusta más DC, pero a menos que uno sea un becerro, los gustos son permeables hasta cierto punto. Yo no cago de las ganas que tengo de ver la Liga de la Justicia, aunque suelen ser de los peores TVOs en comparación con los de sus integrantes individuales. Pues yo estoy viendo el tráiler y me da un miedito, ya te lo digo, pero mucho, ¿eh? Pero dentro de Marvel, Thor ha sido siempre una preferencia personal junto al Capi o Daredevil, y no solo mía. Me consta que Thor ha sido querido siempre por muchos, y por eso me toca los cojones que lo metan en la constante broma en que se ha convertido Disney Marvel. Lo único que salvo de Ragnarok es el cameo de Matt Damon, y que Goldblum es tan ridículo e insultantemente lamentable que da la vuelta al hiperridículo y se convierte en casi casi lo mejor de la película. Buah. Pues ya está. A mí, con tantos comentarios que está trayendo la película, incluso con los comentarios de la semana pasada del señor J.C. Hallenbeck, me está abriendo el apetito de verla. Y mira que yo tampoco soy mucho de Thor, ¿eh? Que a mí las dos que hay tienen sus cosas buenas, también sus cosas chungas, pero tampoco me acaban de convencer conceptualmente, a pesar de que eran más serias supuestamente que esta tercera. Lo que tengo es la curiosidad quizás de ese ente neozelandés que ha asumido la dirección de la película, que me produce pues eso, mucha curiosidad sobre qué ha podido hacer con los dioses nórdicos un tipo que es capaz de satirizar con los vampiros, tal y como hizo en What We Do in the Shadows. Es más la curiosidad que las expectativas a ver una buena película, lo que me llama a verla. Pero bueno, ya veremos a ver qué ocurre. Y para cerrar el libro, un último comentario precisamente de J.C. Hallenbeck, que dice, el pasado miércoles se me olvidó comentar la reciente muerte de Fats Domino, uno de los pioneros del rock and roll, y cuyas canciones han sonado en obras maestras como American Graffiti, Blues Brothers y sobre todo la canción Blueberry Hill, que es la protagonista de uno de los mejores momentos de 12 monos. Y que refuerza mi idea de que Bruce Willis no es tan mal actor como lo pintan. Siempre tiene que barrer para casa. Sí, señor. Dice, según mis cuentas, de pioneros del rock ya solo nos queda el más loco, Jerry Lee Lewis, y la más loca, Little Richard. Bueno, y que duren mucho, tocamos madera. Tenemos que meternos en la necroporra de Sin Audiencia para darles vida. Que para darles cierto, inmortalidad. Se acerca el final de año, señor Cola Blanca ya está tardando en poner en el libro la necroporra la edición 2017. A ver a quién salvamos este año. A ver a quién salvamos, sí, larga y próspera vida, ¿no? Como dirían algunos. Qué horror. Madre mía. Vaya. Yo creo que nos van a empezar a escribir para salir en la necroporra. ¿Eh? Bueno, que nos empiecen a ingresar unos cheques también, de paso, aparte de que nos llame. Y antes de empezar con los estrenos de la semana, donde ya empieza a caer material festivalero por un sí, tubo, sí, sí, y va a haber durante las próximas semanas más. Vamos a aprovechar que una película que no hablamos que venía la semana pasada, sí, la has podido ver en Donosti, sí, con lo cual vamos a empezar con los estrenos de la semana pasada. Sí, vamos a hacer un estreno retroactivo, sí, entre comillas. No sé si el concepto es válido o no, pero... Pero nosotros lo decimos. Sí, sí, más que nada pues porque como la semana pasada pues finalmente no pude entrar en antena en el programa en directo hace una semana, pues voy a aprovechar para comentar pues esa segunda película que ha facturado en este 2017 ese director francés que en ocasiones nos ha dado mucho placer, en otras ocasiones no tanto, que se llama Xavier Gens, si lo pronunciamos así un poco más en francés. Y evidentemente estoy hablando de The Crucifixion, La Crucifixión, que es una película que vino a estrenos pues, la semana pasada y que pues yo tuve oportunidad de ver en la edición número 28 de la semana de Donosti. Concretamente, si me dejas mirar el folleto, porque ya a mí me bailan los días y todo lo que he visto ahí, y la estuve viendo pues el pasado martes, día 31 de octubre. Por eso la podía haber comentado el otro día en antena y, bueno, pues como no hubo ocasión, pues la aprovecho para comentarla ahora. Realmente, pues, ¿qué nos ofrece The Crucifixion? Pues nos ofrece una historia medio de terror, medio de investigación periodística, basada en un caso supuestamente real. De hecho, sí creo que es real el caso y que, de hecho, pues se puede investigar un poco también. Y realmente, pues el caso del que se ocupa de Crucifixion, pues es la muerte de una monja que supuestamente murió cuando le estaba siendo practicado un exorcismo por parte de otras monjas y un sacerdote de su congregación, y que las autoridades de Rumanía, porque esa historia ocurrió en Rumanía, en la fantasmagórica Rumanía, pues catalogaron como asesinato y por eso encarcelaron y procesaron al sacerdote protagonista del exorcismo. Entonces, la película nos sitúa desde el punto de vista de... nos cuenta la historia desde la óptica de una periodista, una joven periodista en prácticas estadounidense, que conoce la noticia y decide pues investigar sobre el caso, a ver cuánto hay de verdad, cuánto hay de mentira y cuánto hay de fantástico o de terror en un caso real de supuesto exorcismo, ¿no? Entonces, esta periodista se va a desplazar a Rumanía, va a llegar a la región donde se produjo el exorcismo y va a empezar pues a hacer tareas periodísticas barra detectivescas sobre qué situación, qué características tuvo el momento y los días anteriores a la muerte de la monja en el exorcismo, pues para dilucidar si realmente había ahí pues una posesión demoníaca o simplemente fue una ida de olla del sacerdote de turno, ¿no? Digamos que la película se planta como una dualidad a nivel de subgéneros entre esos dos puntales que tiene la película, que uno es el periodismo de investigación y otro es el terror demoníaco, y pues ya os podéis imaginar que el guión, no siendo especialmente original en este caso, va a andar dándonos una de cal y una de arena al respecto de hacia qué lado va la historia. Me refiero que vamos a estar continuamente, conforme avanzan los minutos de la película, por un lado viendo que quizás el cura exorcista hizo bien, porque quizás sí que había una posesión, y por otro lado vamos a descubrir pruebas de que pues en la Rumanía profunda, como en otros lugares profundos de muchos países europeos, determinadas enfermedades mentales se achacan a posesiones demoníacas o a intervenciones del demonio y cosas así, ¿no? Entonces, con ese ir y venir, digamos, del argumento en The Crucifixion, al final lo que va a pasar, y no voy a contar el final, evidentemente, es que lo que va a ocurrir es que la película no se va a quedar ni en un lado ni en otro, que es un poco lo peor que le puede pasar pues a un argumento que va dando, digamos, bandazos o movimientos entre dos conceptos y que al final no se acaba de decidir por ninguno. Esto quiere decir que la película, pues al final no se va a decidir prácticamente por ninguna de las dos posibles opciones que tiene de solución la historia, y eso la va a descafeinar un poco para mi gusto. Pero eso no quita que la película tenga algunas escenas espeluznantes, tiene dos o tres imágenes que son dignas de decir chapó por esta imagen, Xavier, porque te has currado ahí un toque original y sorprendente en tu propuesta. Y aparte, pues es una película que al final, como acaba teniendo lugar en Rumanía, pero hay tanta gente que habla inglés en Rumanía, en la Rumanía profunda, pues le falta un poco de credibilidad por el lado idiomático, ¿no? O sea, eso de que, evidentemente, como es una película de rango internacional, esto facilita su carrera y su distribución y tal, pero claro, o sea, no puedes plantear que en un pueblecito pequeño de Rumanía hasta la abuela más desdentada sepa cuatro palabras de inglés, que quizás sí que es así, pero me cuesta un poco a mí creérmelo, ¿no? En cualquier caso, eso es un detalle superficial. Lo importante es que la historia, a pesar de esta, digamos, de esta indefinición que tiene, pues reitero, tiene algunos momentos relativamente intensos. No es una película dentro de la temática de los exorcismos que se debería desechar. Yo he visto recuerdo peores títulos a este respecto o a este o con este subgénero, y aunque no sea una peli pues realmente pues impactante, al menos se deja ver y tiene, digamos, unos cuantos mimbres para darle un visionado, al menos. Me refiero que no va a ser la película del otoño, pero tampoco es una película despreciable. De hecho, he visto en esta semana de Donosti alguna que otra más despreciable que esta. Pero bueno, ese es otro tema. También quería comentar al respecto de The Crucifixion que realmente pues otra de las cosas interesantes que tiene son pues algunos efectos especiales y, de hecho, efectos para generar sustos en el público, porque dentro de esta temática y dentro de este... te voy a confundir primero dándote datos para que no te creas la historia del exorcismo, pero luego te va a dar sustos cuando la periodista se queda sola en el monasterio, en una cripta que se ha metido ahí rollo sin pedir permiso y tal. Y, a ver, yo, a mí no me produjeron demasiado efecto los efectos sonoros visuales a nivel de susto en la película, pero sí que tengo que reconocer que durante el visionado yo tenía un espectador, una butaca más a la derecha de mi posición, y el pobre hombre pillaba todas, o sea, de hecho saltaba toda la fila de asientos cuando saltaba él, porque es que realmente le pillaban a contrapié todo el rato y hubo igual, yo qué sé, media docena, ocho sustos que el tío se los comió de Beyoncé y pegó un bote que ya te digo que al caer se movían las butacas y todo. O sea que a mí no me haya producido especial temor o terror no quiere decir que a un espectador de un, digamos, de un registro un poco más generalista o más medio, pues le pueda producir o dar esas dosis que buscamos a veces también en las películas de terror. También lo tengo que decir porque sería una tontería no comentarlo, pero yo creo que es importante saber también a veces si la película produce reacciones en el público, ¿no? En este caso, pues, a pesar de ser Donosti, hay gente que pues igual es más de la ciencia ficción y no se acaba de acostumbrar al terror y pilla cacho. Y este señor que había al lado mío, pues realmente pilló cacho en varias de las imágenes impactantes y sonidos impactantes que tuvo de Crucifixión. Lo dejo ahí, porque tampoco es una película pues de tamaño medio y producción europea, eso sí, y que se ha de apoyar, pero bueno, tampoco es que sea una de las que van a petar en la temporada. Ahí queda. Muy bien, pues ya pasamos a los estrenos de este viernes, a los de verdad. Día 10. Y en los estrenos de este viernes día 10, pues vamos a empezar. Buen follón tenemos, ¿eh? Sí, hay un buen follón. Vamos a destacar cinco películas, de las cuales la última la comentarás, sí, especialmente, aunque ya está comentada, ahora lo diremos. Empezamos por una película de Agustín Díaz Llanes, que es Oro, basada en una novela de Arturo Pérez Reverte y que narra la historia de esos conquistadores que fueron a por oro. No fueron ni a evangelizar a la gente, ni a agrandar la corona, nada. Ni el vil metal. El vil metal y además el más vil de los metales. Sí, señor. ¿Qué tenemos? Pues tenemos un reparto con gente desde el señor Raúl Arévalo a Óscar Jaenada, José Coronado o Bárbara Lenny, que vienen con este oro, que además están dándole bastante cancha, bastante bombo. Alguna televisión que supongo que está dentro de la coproducción, sí, de la película. Parece, ¿no?, ser que han invertido bastante pastaca, ¿eh? O sea, se ve una producción lujosita. Pues este es uno de los films. Vamos a pasar a otro film que creo que no estuvo en Sitges, aunque sí que ha estado en algunos de los festivales de este otoño de género fantástico. Y es una coproducción entre Polonia, República Checa, Suecia y Alemania. Madre mía. Oye, porque hay tan... Pues, cuéntame, ¿qué es está esto? Está dirigida por el dúo formado por Agnieszka Holland y Kasia Adamik. Joder. Y la película se llama Spur, El Rastro. O sea, se escribe S-P-O-O-R. Uh-huh. Y, bueno, no voy a contar mucho de la película, pero sencillamente resulta que se empiezan a encontrar cuerpos de cazadores furtivos asesinados, mutilados, en el ejercicio de la práctica de la caza. Y, curiosamente, hay huellas de algún tipo de herbívoro, algún corzo o algún bicho así. Ajá. Alrededor de este cazador que se encuentran pues muerto, ¿no? Pero eso solo es el pistoletazo de salida a más cazadores furtivos muertos y siempre con las huellas de algún animal alrededor. Pues que parece que un herbívoro bien. Tampoco pueda hacer ese tipo de mutilación y de sangría, ¿no? Igual es un híbrido entre herbívoro y humano. Pues con eso tenemos este rastro, esta bien, Spur, bien. Que es una película que viene este viernes 10. Ajá. Luego tenemos una de las películas premiadas en Sitges. Se llama The Ritual. Sí. Esta es una producción del Reino Unido dirigida por David Bruckner. Y se llevó el galardón de mejor actor, el señor Raf Espal. ¿Y de qué trata The Ritual? Bueno, pues The Ritual lo que tenemos es un grupo de amigos de la universidad que deciden emprender un viaje de senderismo por los montes de Suecia. Bien. Para rendir homenaje a uno de los que formaba el grupo que murió de forma violenta. Entonces, bueno, pues cuando ya están dentro del bosque, empiezan a notar que no están solos. ¿Qué será? ¿El ciervo de la otra película? O pues no lo sabemos. Porque estos no van cazando, por de pronto. Sí, porque además recordemos que en la otra coproducción estaba Suecia. Claro. O sea que a lo mejor eran bosques suecos donde fallecían los cazadores. Aunque no nos dicen si este grupo de expedicionarios lleva rifles y se dedican a la caza furtiva o no. Tras The Ritual tenemos el estreno de la película, última película dirigida por el señor Jaume Balagueró. Que debo decir que, al menos a nivel de público, las críticas de gente que la vio no fueron tampoco muy favorables. ¿Ah, no? No. Yo he visto el tráiler solo, me lo comí en Donosti en una preproyección. De esa manera inevitable, sí, ¿no? Inevitable. Y a mí el tráiler me vendió la moto totalmente. Y de hecho pensé, como está basada en un libro, igual el guión es lo suficientemente sólido para que pueda estar bien. Pero, no sé, no te puedo decir porque no la he visto. Bueno, ¿qué tenemos en Musa? Tenemos que un profesor, tras la repentina y trágica muerte de su novia, empieza a tener una pesadilla recurrente en la que una mujer es asesinada. Entonces resulta que realmente hay un asesinato y la mujer que haya muerta está muerta en las idénticas circunstancias en las que este hombre, el señor Samuel, uh-huh, sueña con la muerte. Joder. Pero lo peor de todo es que conoce a una chica llamada Rachel o Raquel que también soñó con ese asesinato. Entonces, bueno, pues aquí... Ahí queda abierto. Hay algo. El reparto, pues una mezcla de reparto internacional con gente de aquí. Incluso podríamos decir próximo a repartazo. O sea, no sé, no equivale al de oro, pero De hecho, aparece Manuela Vallés. Mm-hmm. Ya sabemos que es un poco actriz fetiche. Sí, Balagueró. Pero tenemos a Franca Potente, Elliot Cowan, Ana Ularu. Y no sé si tienes algún nombre más por allí, porque a mí Leonor Watling. Leonor Watling, por ejemplo. Y bueno, pues veremos qué tal. Veremos qué tal. Aunque ya digo, yo. Opiniones del público, no de crítica. Porque además, cuando las películas son españolas o catalanas, sí. La crítica me fío más bien poco. Dijeron que no había pulsado la tecla correcta el señor Balagueró. Joder, pues aquí parece ser que la tenía a huevo, pero bueno. Uno de los comentarios que encontré, que más veces me encontré, fue el de Entre dos aguas. Ah, amigo, un poco como ya lo que estabas diciendo tú de Crucifixion. La película anterior, sí. Ya. Y por fin llegamos a Feliz Día de tu Muerte. Esa película. No me lo estabas diciendo a mí, ¿verdad? No. Es la película que en el programa especial Sitges, el 760, ya, sí, si no me equivoco, Aida nos comentó. Aida la visionó en Sitges. Sí, la visionó en Sitges. Está dirigida por Christopher Landon, que tiene su currículum Paranormal Activity y Los Señalados, lo cual no sé si es bueno, sí, o malo. Pero ¿sabes qué tiene? Bueno, esto ya no es de currículum, pero tiene una nota biográfica, no sé si curiosa o interesante, que resulta que el señor Christopher Landon es hijo de otro Landon. El Michael Landon. Que conocemos mucha gente, sí. El señor Michael Landon de La Casa de la Pradera, de Autopista hacia el cielo, de un montón de series ahí setenteras y ochenteras. Y bueno, pues Christopher Landon anda dirigiendo películas, sí, señor. Pues Feliz Día de tu Muerte, que la gente ya vulgarmente la ha llamado el Día de la Marmota del Asesinato. está protagonizada por Jessica Roth, que salía, si no me equivoco, en la película esta de La La Land, pero que yo no, no la tengo muy catalogada. No, no tengo el placer, yo tampoco. En fin, a partir de aquí toda tuya, porque como la has visto, nos explicas a ver si es muy Día de la Marmota o no. La he visto en Donosti, que por eso también ya ando ya replegando antes de hablar de lo que es el festival en sí mismo, pero también le pude echar un vistazo ahí, pues unos días antes de que se proyectara, de que se vaya a proyectar en cines. De hecho, se notó porque se proyectó el día 1, el 1 de noviembre, ahí en el festival de Donosti, y a diferencia del resto de proyecciones o de sesiones de proyección, pues aquella tarde había dos señores de uniforme en cada una de las puertas de entrada a la platea del teatro, y dijimos, pues esto, ¿qué pasa aquí? Pues, y claro, pues que es un estreno de potente, que aquí, pues no recuerdo cuál de las distribuidoras grandes a nivel mundial está detrás de Feliz Día de tu Muerte, pero estaban, digamos, salvaguardando su producto de posibles gestos piratescos que pudiera tener el público. Ya sabéis cómo son de celosos a veces los estudios cuando piensan que una película pues va a ser potente en el cine, ¿no? Al fin y al cabo, a nivel de recaudación. Y realmente yo ya iba un poco pues con la opinión que en su momento nuestra amiga Aida pues comentó en su momento en el especial de Sitges, y realmente pues es una película que es, ante todo, súper entretenida. O sea, me refiero que a efectos, digamos, de entretenimiento, de ritmo, de plantear un poco un, no acertijo, un caso un poco detectivesco, macabro al espectador, pues funciona, ¿no? Y de hecho, si algo tiene Happy Death Day, Feliz Día de tu Muerte en castellano, es que a pesar de su reiterabilidad, porque evidentemente volvemos a tener un argumento loop como teníamos en la película coreana A Day, o pues el referente, digamos, máximo, que es Atrapado en el Tiempo, era, ¿no?, la película del señor Murray, que nunca me acuerdo bien del título. Y bueno, aunque ese, digamos, ese planteamiento se coge tal cual, aquí digamos que se retuerce y se pliega tres o cuatro veces sobre su propio eje. Y me voy a explicar un poco con el argumento, ¿no? Porque aquí lo que tenemos es pues a una chica universitaria, que ahora os voy a pasar a decir su nombre porque no me acuerdo del nombre, es Tri Jitam, y que pues Tri es una pertenece a la hermandad de chicas más pija del campus en el que estudia, ¿no? Y pues se despierta cuando empieza la película, es el día de su cumpleaños, su padre la está llamando, y se despierta en el cuarto de alguien que no conoce. Así empieza el día de cumpleaños de Tri, y así comienza Feliz Día de tu Muerte. Y a lo largo de su día de cumpleaños, pues vamos a ir conociendo, la primera vez que digamos que visionamos su día de cumpleaños, porque la vamos a ver repetida más veces esta jornada, pues vamos un poco viendo el entorno en el que se mueve Tri, ¿no? Pues la universidad, la clase, el lío que tiene con el profe, porque ella estudia medicina y hay un profe que le gusta mucho y le está poniendo los cuernos a su mujer con ella. Me refiero que es una chica un poco así, pues abierta, despendolada y con ínfulas de un poco pijas, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Las reuniones que tiene con sus amigas de la hermandad no se come ninguna cosa que tenga chocolate o grasa, porque eso va contra las normas de la hermandad, porque no se puede tener grasa en el cuerpo para ser de esa hermandad. Son de este rollo de pijismo, ¿no? Y claro, una chica pues realmente, vamos a decirlo, odiosa, ¿vale? Que la odiosa en el punto de vista de que hay muchos motivos para odiarla y no sabemos cuánta gente la puede querer matar al final, ¿no? La cuestión es que cuando acaba este primer día, digamos, de presentación de Tri, pues cuando se dirige a una fiesta por la noche, en un callejón, en un paso a nivel, se encuentra con un personaje enmascarado que lleva la máscara de la mascota del equipo de la universidad, que no deja de ser una máscara de una especie de bebé, así gordote, con mofletes, y que la espera con un arma blanca y la acaba matando. Inmediatamente se vuelve a despertar otra vez en la habitación de ese chico que no conoce de nada, que, con el que supuestamente ha estado la noche anterior, y la segunda vez no le parece nada raro, le parece que lo anterior ha sido un sueño, pero la tercera ya se empieza a rayar, y la cuarta, y ya entonces Tri empieza un poco a pesar de sus neuronas dispersas, empieza a atar cabos y decide que, pues, que tiene que darse cuenta o darse vida para intentar descubrir quién la quiere matar, por qué la quiere matar y así romper el loop un poco, ¿no? Entonces, con este planteamiento, que a priori pues es un pelín original dentro del concepto de Atrapado en el Tiempo y tal, pues vamos a ver un desarrollo argumental bastante original. Me refiero con que conforme Tri va investigando, va sacando conclusiones, va tachando posibles sospechosos o sospechosas de su lista de quién la quiere matar, pues digamos que el argumento se va complicando, porque al final vamos a tener varias ocasiones en las que la trama nos va a pegar un giro que nos va a dejar un poco patidifusos. A ese nivel, a nivel de guión original y de guión con giro, Feliz Día de tu Muerte realmente está trufada, sobre todo en la parte final. Cuando penséis que por fin habéis descubierto quién es el asesino o asesina que está detrás de la máscara de la mascota del equipo de fútbol, pensadlo dos veces, porque a la siguiente escena o a la siguiente repetición del día os van a contrarrestar vuestra hipótesis y os van a enseñar de nuevo otro camino diferente. Lo cual no deja de ser una especie de juego con el espectador que a mí al menos me gustó, ¿vale? A nivel de un poco andar investigando con la propia víctima del asesinato qué es lo que le está pasando, por qué le puede pasar y quién le puede estar un poco queriendo pinchar con un cuchillo jamonero en un momento dado, ¿no? Así en toda la tripa, como le hacen en la película. Y no voy a decir mucho más, porque realmente para ver que lo que da de sí Happy Death Day, lo que hay que hacer es verla. Y lo que sí que voy a decir es que en todo este batiburrillo de asesinatos universitarios, pues volvemos a tener a un enmascarado como asesino. Yo soy fan de los asesinos enmascarados. Volvemos a tener un nuevo personaje, una nueva máscara que añadir a la larga lista de asesinos con cuchillo enmascarado. Y al final, conceptualmente, Happy Death Day, aunque en teoría solo se mata a una persona todo el rato durante toda la película, como la situación va variando con diferentes incidencias que ocurren en la línea temporal, se acaba convirtiendo en una especie de slasher loop la película. O sea que no es que se mate mucha gente en una sola toma, digamos, del día de cumpleaños de Tri, pero si sumamos todas las muertes que hay a lo largo de la película, acaba siendo casi, pues eso, un señor slasher, pero dividido en distintos loops temporales, ¿no? Que eso me parece también bastante original. Reitero que, a pesar de la repetición y de la reiteración, la película tiene buen ritmo, no se hace cansina ni aburrida en ningún momento, al menos a mí no se me hizo. Y decir que, eso sí, el final a mí me falló un poco. Después de todo ese desarrollo tan esplendoroso de posibilidades temporales, de repeticiones y tal, y de giros inesperados, que los tiene unos cuantos, pues el final me parece un poco conservador y edulcorado. No sé si esto es de hacer un spoiler, pero que lo sepáis, que para todo este percal, luego quizás los guionistas ya podían haber dicho, pues oye, sí, vamos a acabarla también de una forma original, ¿no? No como estábamos esperando la mayoría, porque es una peli yankee de universitarios que se redimen. Pero bueno, decir que se puede disfrutar, que es bastante entretenida y que sobre todo en la parte final no os quedéis con la opción que os están mostrando en pantalla, porque quizás no sea la última. Y eso es una de las cosas guapas que tiene. Happy Death Day, baby. Muy bien. Pues con esto completamos los estrenos de la semana y de la semana pasada, porque recordemos que había uno. Sí. Y antes de pasar al palmarés de ese Festival de Cine de Donostia, sí, la semana, también vamos a hablar de eventos que vienen esta semana ya. Sí. Pero quiero hacer dos comentarios, dos noticias. La primera es una agenda, pero no sé si decirla. Sorpresa. Hombre, no, te vienes de Donostia y yo cuando te diga esta agenda, igual este fin de semana te tienes que ir a Madrid. Bueno, venga, voy a mirar la Renfe a ver qué hay de oferta. Este viernes 10, sábado 11 y domingo 12 se celebra en Madrid, en el IFEMA, la Héroes Comic Con Madrid. Ah, es verdad. Pero tiene una invitada especial que va a estar los días 11 y 12 de noviembre, o sea, el sábado y el domingo. Mierda. ¿Y quién es esta dama? Pues Lina Headey. ¡Hola! Lina Headey va a estar en varias sesiones de firmas y fotografías para los fans de su carrera y, obviamente, de su personaje de Cersei en la serie basada en las novelas de George R. R. Martin de Juego de Tronos del HBO. ¡Qué difícil, eh! Me lo pones muy difícil. ¿Has visto? Yo sabía que esto te iba a picar. Sí, si no fuera porque tengo mi economía cerca del número rojo, me lo pensaría mucho, la verdad. Pero bueno, no se puede estar todos los fines de semana por ahí despendolado, la verdad. Nuestros amigos de Madrid ya saben que tienen disfruten. La oportunidad. Oye, si pueden conocer a Lina Headey y se hacen una foto con ella y nos la quieren enviar por Twitter o por cualquier vía, pues... Sí, nos hará mucha ilusión, la mucha. Verdad. Y luego, por otro lado, ya tenemos... se sabe ya que se va a rodar la segunda entrega de IT el año próximo, 2018, sí. Y todo apunta que el personaje, la versión adulta de Beth, lo va a encarnar Jessica Chastain. ¿Ah, sí? Sí, señor. ¿Tan adulta? Tan adulta, sí, ¿no? Bueno, recordemos que la diferencia temporal. Sí, son yo no 30 años. 30 años, vale. Sí, que podía ser la cuarentena. Eran 20 y pico, no eran 30 exactamente, pero bueno. Entonces puede ser perfectamente. De hecho, además, Jessica Chastain ya trabajó con Andy Muschietti en Mama. Sí, es verdad. Entonces se ve que hay muy buena relación. A Muschietti le gusta repetir con algunos de sus actores y actrices. Y todo apunta a que será... Hombre... La Beth adulta. Yo no he visto todas sus películas, pero de las que le he visto la considero una pedazo de actriz, la verdad. La señora Chastain. Pues con estas dos cositas... Rápidamente entro. Sí, un par de eventos rápidos de los de por aquí de Cataluña. Este viernes en la edición número 36 del Festival de Cine de Terror de Molins de Rey. Ay. No cine terror y fantástico, no. Solo terror. En Molins, solo terror. Terror. Abarca del 10 al 19 de noviembre. Sí. Recordar que esta edición está dedicada al señor Miquel Haneke. Y Miquel, ¿no? Miquel, sí. Y que el viernes la sesión inaugural es esa película llamada Framed, sí. Producción catalana, española, y que bueno, que además no se ha presentado en ningún otro festival. Sí, es esta exclusiva. Es una exclusiva señor. El festival de Molins de Rey. Recordaros que los abonos están muy bien de precio. Sí, y las entradas también. O sea, las entradas también individualmente. De precios Molins, flipas. Porque además las sesiones son dobles y que además... la sede principal sigue siendo el Teatro de la Penny, sí. Pero tienes la Sala Gótica, donde este año van a hacer muchos pases gratuitos. Uh-huh, o sea que vale la pena meterse en la programación. Van a hacer escape room, van a hacer juegos de mesa basados en el terror, clases de cine, pases de cortos. O sea, hay muchísimas actividades. Sí, señor. No es solamente pasar películas y ya está. Se comprometen muchísimo con el festival. Y que vale la pena. Nosotros estaremos ya desde el viernes por allí. Sí. Nosotros un poco antes porque tenemos un pase de prensa de Framed anterior al pase inaugural para el público. Decir que nos han acreditado por segundo año consecutivo. Lo sin cual audiencia. Agradecemos. Y bueno, pues iremos andando por allí durante toda esta semana y la semana que viene. Sí, y si queréis más info, pues www.molinsfilmfestival.com y ahí buceáis. Correcto. Lo único que no recomiendo, no por el festival, es la sesión de clausura, que es A Ghost Story. Pero eso es una cuestión personal. Eso es una cuestión personal, ya lo sabéis. Y quien no lo sepa, que se escuche el programa 760 y lo comprenderá. Que ya diste buena cuenta ahí. Sí. Y de allí, ¿a dónde pasamos? Pues nos vamos... Clásico, ¿no? Sí, nos vamos a un barrio de Barcelona, concretamente a Sants, porque el próximo lunes 13 de noviembre... Ya un par de días antes de nuestra próxima entrega de Sin Audiencia, empieza la programación 2017 de la Maratón de Cinema Fantastic y de Terror de Sants, Osta Franks y La Bordeta, porque nunca lo decimos el nombre entero porque es muy largo y nos quedamos sin saliva y sin oxígeno. pero es así el nombre concreto del evento que todo el mundo conoce como la Maratón de Cine Fantástico de Sants, o la Maratón de Sants, o de Cocheras de Sants, ¿no? Decir que, de nuevo, pues este año la programación va del lunes 13 al sábado 18, aunque podríamos decir domingo 19, porque a la hora que acaban las películas en la noche del sábado ya es bien entrado el domingo, y de hecho muchas veces incluso te puedes ir ya a tomar un carajillo, a desayunar o a comerte un chocolate con churros cuando sales de la última película de Cocheras, ¿no? Decir que del lunes al jueves va a haber panorámica de cortos en las Cocheras de Sants, que el viernes tenemos la gala de finalistas de los cortometrajes y que el sábado 18 será la Nit Més Llarga con esa doble maratón en la sala de vídeo y en la sala grande de Cocheras, y de la que daremos cuenta más concienzudamente la semana que viene. Porque simplemente, como empieza el evento el lunes, pues ya teníamos que decir que al menos los cortometrajistas y las cortometrajistas ya deben ir en tropel el lunes, el martes y posiblemente el miércoles, si os queréis perder sin audiencia en directo, a ver los cortometrajes de este año de Cocheras. Y debemos decir que Javi y yo estaremos tristemente separados porque coinciden la maratón de Molins y la maratón de Cocheras, bueno, el mismo día, y estaremos uno en Boston y otro en California. Eso nos repartiremos. Es que lo que tiene Jordi, si o nos hacemos un clon o nos tenemos que partir así, como las amebas. O mente colmena, algo así. Tenemos que hacer algo. Tenemos que hacernos un Dropbox mental y irnos echando ahí los visionados. Y compartiendo. Yo te digo. En fin. Bueno, pues eso de agenda, que no está nada mal. No está nada mal. Joder. Ya sabemos que el otoño y el invierno nos traen mucho género. Sí, señor. Y bueno, con esto vamos a pasar a qué deparó el palmarés, que casi lo copó una película desde el principio del festival. A veces ocurre esto. De la semana de Donostia. Ya pasó alguna vez. Y se ha acabado llevando el premio, el gato al agua, ¿no? Sí, señor, porque es que mira que se ponen 20 películas a concurso. Y película autóctona, además. Sí, sí, es que es especialita. Por eso, lo que ha ocurrido porque tiene peso y tiene razones, ¿no? Y la verdad es que, a pesar de esos 20 títulos de todos los rincones del mundo que se han proyectado a concurso en la edición número 28 de la Semana de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián Donostia, pues se ha llevado el premio una película que se puso en la sesión inaugural, porque a diferencia de otros eventos, de otros festivales, en Donosti la película que se pone, digamos, en la gala de inauguración sí que entra a concurso, pero la de clausura no. ¿Vale? Porque evidentemente pues las votaciones de películas acaban el día anterior de la clausura, y la de la clausura ya quedan como películas de muestra o de próximos estrenos y estas cosas, ¿no? Pues decir que la película inaugural de este año 2017, que era Errementari, pues es la que se ha llevado el gato al agua, nunca mejor dicho, con la dirección de Paul Urquijo. Y que, pues, Errementari, evidentemente, pues yo no la pude visionar porque llegué a Donosti el lunes y se proyectó el sábado, pero con las distintas personas, público que he estado preguntando por ella en el festival los diferentes días que he asistido, pues parece ser que hay bastante unanimidad en que está bien dado ese premio este año a Errementari de Paul Urquijo. Al respecto del resto de los otros 19 títulos que iban a concurso. Realmente, si os digo la verdad, o sea, Errementari, como es una película que está basada en el folclore de Euskal Herria, que está rodada en una variante del euskera que se hablaba solo en Álava, es una historia que tiene, digamos, elementos y personajes fantásticos que forman parte del imaginario de Euskal Herria, pues como que a poco que esté bien, está Álex de la Iglesia detrás en la producción, apoyando al Paul Urquijo, pues yo intuyo que toda esa amalgama de factores pues ha hecho que Errementari, pues evidentemente, pues si tiene que ganar en algún sitio, evidentemente pues tiene que ser allá, ¿no? O allá o en el Fan de Bilbao o donde sea, ¿no? Pero más o menos pues en una justa barrida para casa que ha hecho el público de Donostia, aunque la película pues sea más del lado de Álava que de Guipúzcoa, ¿no? Realmente Errementari se llevó un 8,34. Que es un notable alto y es una nota que se da muy pocas veces, y de hecho no se volvió a repetir esa nota en toda la semana, en esta edición. Y la película que se quedó detrás de Errementari, Pues fue una película de animación llamada Madafacas, que sacó un 7.30. Me refiero que un punto de diferencia con la segunda, que es mucho, que realmente esto pues también demuestra un poco la unanimidad. Y, no sé, yo creo que también, evidentemente, como en la gala de premios, pues cuando salió a recoger el premio el director, el Paul Urquijo, dijo... pues claro, es que él es hijo también de la sala de proyecciones del Teatro Principal. Él, pues no vamos a decir que se ha criado, pero sí que ha estado, digamos, formando parte de ese público de la semana, y entonces pues como que también hay un lazo de hermandad o de amistad entre el público y este joven director vasco, ¿no? Entonces me refiero que, pues que menos que le hayan dado el premio, ya está. La cuestión es que si vemos la tabla de votaciones y miramos un poco las notas, pues yo tengo aquí algunos extractos, ¿no? Pues no voy a decir las 20 notas porque es muy feo y aparte muy, muy aburrido y tal. Pero realmente, después de Rementar y Madafacas, no ha habido más películas que hayan pasado del 7. Eso sí, también hay que decir que hay muchas de 6. O sea, en el amplio espectro del 601 al 699... están la mayoría de las películas de la semana, lo cual demuestra que quizás, quitando 3 que han suspendido, que ahora las voy a comentar, así aunque se para la nota por a la encima. Gente, sí. Sí, aunque yo no estoy muy de acuerdo, tampoco. Bueno, porque incluso, sobre gustos, ya sabemos. Porque incluso las suspendidas no eran tan malas como para recibir estas notas, pero bueno, ya sabemos que también el público a veces es muy expeditivo y que a veces la película trasciende la pantalla y eso se nota en las votaciones, ¿no? Decir que, por ejemplo, entre, por no aburrir demasiado, entre el 6,99 y el 6,5, o sea, el bien alto, tenemos, pues, por ejemplo, a Dave Make a Maze, que sacó 6,98, tenemos Matar a Dios con 6,87, tenemos The Endless con 6,80, tenemos Meatball Machine Kodoku, que sacó 6,58, o Mom and Dad, la película de Nicolas Cage, que sacó 6,55. Estas dos últimas se podrán ver en Molins. Por ejemplo. Y luego, pues por el lado de abajo, que solo, ya os digo, de 20 películas solo ha habido 3 que han suspendido según el estricto público de la semana de Donosti, pues han sido, y empiezo de abajo arriba, de las 3 que han suspendido, Les Affamés, que es una película que a priori por ahí está creando un poco de controversia, porque hay gente que no le gusta nada, hay gente que le encanta. Yo voy a decir que Jontichi nos dejó en el libro de visitas de Sin Audiencia que fue para él la favorita del Nocturno, de Nocturna, la que le gustó más. Pues aquí, por ejemplo, y también viene a Molins, ¿eh? Sí, pues aquí, por ejemplo, sacó 3,64. Yo de esta ya hablaré en otro momento, porque hoy no sé si nos va a dar tiempo, porque tengo que comentar un poco las vicisitudes generales del festival. Pero reconozco que a mí también me generó un pequeño conflicto la película. Ya lo contaré. Pero tampoco se merece un 3,64, así os lo digo, ¿eh? O sea, yo le hubiera puesto tranquilamente un 5 o un 6. O sea, tampoco es de suspender la película. Luego, y seguimos subiendo entre los suspendidos, la película japonesa de invasión alienígena, joder, Before Vivanis, que se llevó un 3,99. También lo considero un poco injusto, porque la película sí que tiene cosas criticables, sí que es un poco, se le puede meter un poco de caña por su gafapastismo, pero eso no quita que maneje una idea que en cierta manera es bastante original y que se lleva con cierta gracia. Pero bueno, lo mismo que con Les Affamés. Y luego tenemos la película catalana Black Hollow Cage, que se llevó un 4,79. Tampoco se merece Black Hollow Cage esta nota, porque de hecho, aunque es una película que también hablaré de ella en otro momento, pues que es que tiene un ritmo muy pausado, que es una película que transcurre en una sola localización, pero lo que ocurrió con Black Hollow Cage es que, pues, en la presentación de la película quizás hubo un poco de conflicto entre el director de la misma y la gente que estaba en la proyección esa tarde en el Teatro Principal. Con esto quiero decir que, bueno, pues que el director, que es un poco particular, nadie tiene por qué ser de ninguna forma en particular para hacer una película, pero bueno, pues que hubo un poco de tiranteces entre el director en la presentación y parte del público que había esa tarde en el teatro principal y quizás eso le pasó factura. Pasó factura y hubo un poco pues de cachondeo extra del que suele haber en Donosti cuando, digamos, hay algo de carnaza para los tiburones de la zona de visionado, ¿vale? O sea, simplemente eso, pero tampoco es que se merezca un suspenso. O sea, Black Hollow Cage no es una película redonda ni mucho menos, pero está cerca del aprobado a pesar de la polémica que hubo. Tengo una duda porque no sé si... Cuéntame. ¿A Ghost Story fue? No. Vale. Me hubiera gustado verla allí, sí, a ver, ¿eh? Sí, porque me hubiera gustado ver el público de Donosti que... Nota le hubiera dado a Ghost Story. Ya. Hubiera sido... Porque es un público bastante alejado de Terrence Malick, gafapastismo y estas cosas. Sí, digamos que aunque los programadores, el equipo que hace la semana de Donosti intenta hacer una programación equilibrada y estar un poco al loro de, pues eso, de los nuevos aires, de los nuevos caminos que toma el fantástico y el terror, que eso está demostrado en la selección de películas que hay, pues evidentemente hay un cierto sector del público de la Semana de Donosti que es muy guerrero y es muy, digamos, del terror ochentero y del fantástico viejuno. Entonces, según con qué vainas les vayas, pues se te van a rebotar. Es una realidad, o sea, simplemente pues esto ocurre y la gente es como es y ya está, ¿no? Y el director de Black Hollow Cage pues es un tipo pues súper original y pues eso, hay pues a gente que no le ha parecido muy, muy interesante, ¿no? Vamos a dejarlo ahí porque tampoco voy a hablar de Black Hollow Cage de forma extendida, más que nada porque se nos acabará el programa si no. Y voy a continuar contando algunos premios más, porque sí que me interesa también, digamos, resaltar los premios de los cortometrajes, que también son siempre muy interesantes la visión que da el público con sus votaciones en la semana al respecto de los cortos. Y de hecho, pues tenemos que el premio del público al mejor cortometraje se lo llevó un corto alemán que se llama When Demons Die, del señor Daniel Rubesam, y que realmente pues es un cortometraje bastante original porque nos muestra, y ya sabéis que de los cortometrajes hay que decir muy poquito porque enseguida te cargas la chispa o el giro o el punto guapo que tiene el corto. Hombre, si para parte de nuestra audiencia ya eres spoiler man con los largos, ya con te los digo, cortos, con me los meriendo. Destroza cortos. Los atravieso por la mitad, ¿no? Pero bueno, solo cuatro palabricas para abrir boca por When Demons Die, en el caso de que se os cruce por algún evento o en internet o en plataformas de visionado o donde quiera que se pueda aparecer este cortometraje. Tenemos a un adulto y a un niño que están como parapetados, atrincherados en una casa en medio del bosque, y el adulto le adiestra al niño sobre determinadas pautas de comportamiento que tiene que, digamos, llevar a cabo o de tener como uso diario para no estar en el punto de mira de no sabemos qué tipo de seres hay fuera de la casa metidos en el bosque. No voy a decir nada más. El cortometraje es súper original. Ya os podéis imaginar que la cosa no se queda en lo que os acabo de decir. Digamos que en la mitad del cortometraje hay una voltereta que flipas en el argumento. Y vale que es un cortometraje y que no da tiempo para explicar muchas cosas, pero el hecho de que toque dos temas de género que son bastante, digamos, interesantes, y los cruce y los combine con un giro espectacular, pues a mí me agradó bastante, y de hecho, pues por lo visto, a la gente también, porque yo no fui el único que lo voté bien. Este fue el premio del público al mejor corto. El premio del público al mejor corto de animación fue para una señora belga, una directora llamada Britt Raes, que realizó un corto llamado Catherine. ¿Vale? Es un corto de animación que aquí sí que hay un poco más de, digamos, de letra pequeña que contar sobre el corto, porque quizás para mi gusto es un corto que es demasiado pop, ¿vale? Es una animación así como muy alegre, una animación muy refrescante, muy de muñecos sonrientes, pero como está basada y en su argumento hay muchos gatos, pues supongo que a la gente, como le gustan los gatos, pues se ha votado este corto también, ¿no? A ver, no voy a decir que no sea original Catherine y que no se merezca el premio, porque de hecho, dentro de los cortometrajes de animación que hubo, fue de los mejores, tengo que decirlo, si no el mejor era de los mejores. Pero sí que es verdad que, a pesar de ese toque pop y toque fresco que tiene, también tiene un toque bastante necrológico, bastante perversillo, que a pesar del colorido, pues queda muy cabroncete combinado con la sonrisa de los gatos y de los dueños de los gatos, ¿no? Me refiero que tampoco voy a decir mucho de qué va Catherine, porque realmente pues este corto sí que hay que andar con cuidado para no destriparlo, pero a pesar de que a mí no fue el que más me gustara, también lo recomiendo porque tiene una idea más o menos original para meter en un corto de animación y además con animación con gatos, que quieras que no, pues siempre llama la atención. Luego tenemos el premio del público al mejor cortometraje español. Ya se me está secando la boca, Jordi. Voy a parar para beber boca un seca, sorbito man. De agua. Ernesto Sevilla te dará la pauta. Me acuñó bien el nombre. Pero bueno, se trata de RIP, que ya lo digo para que la gente pueda buscar referencias de este cortometraje español. Eso ha sido un trago de agua. Que es un cortometraje que viene de Cataluña. Y bueno, de Cataluña no, de unos directores catalanes que aparte de presentar este corto, RIP, también presentaron un largo que se llama Matar a Dios. O sea, son Pintó y Callé, que son un combo, una pareja artística de directores que vienen de Tarrasa, creo recordar, y que con RIP la petaron. La petaron porque realmente, y vuelvo a reiterarme, cuando comentemos Matar a Dios, que también caerá, no sé si hoy o la semana que viene, cuando podamos meterla, si algo tienen Pinto y Calle en sus propuestas es que, primero, buscan meter el dedo en la llaga del costumbrismo ibérico y de la cotidianidad ibérica de una forma muy de humor negro y muy cabronceta, que eso les hace ganar muchos puntos y además es muy divertido. Y aparte, pues ellos también en este cortometraje, RIP, al menos lo que dijeron en su presentación es que se quisieron resarcir un poco con el rodaje de Matar a Dios, porque en Matar a Dios no hay mucha sangre, no hay demasiada sangre, podríamos decir, y en RIP pues dijeron, pues vamos a meter sangre, vamos a poner en el guión con palabras mayúsculas, sangre. Y claro, RIP es un despiporre de sangre, ¿vale? Entonces, lo que plantea RIP, que es una situación ya muy, muy, muy psicotrópica, muy, muy, muy desfasada y muy cabrona también, es que pues hay una familia en la que el esposo ha fallecido y la mujer está preparándolo para el día del entierro, ¿no? El cadáver. Y resulta que el tío se despierta. Pues resulta, no estaba muerto, era un fallecimiento fallido, llamémoslo de alguna forma. Y claro, la viuda le dice, pero hombre, ¿ahora qué vamos a hacer? Que tengo preparado ya todo el percal del entierro, toda la ceremonia, está la gente esperando ahí fuera que salgas muerto, tenemos pagado el ataúd, tenemos el nicho ahí esperando en el cementerio, y tú ahora estás vivo. Ahora qué carajo hacemos, ¿no? Entonces, digamos que este es el inicio de la es que me muero de risa solo de acordarme, ¿no? Es el inicio de la historia de RIP y realmente, pues, a partir de aquí, con muy pocos personajes, con mucha gracia y con mucho cachondeo y humor negro, vamos a tener un cortometraje que nos va a sacar la sonrisa, si no la carcajada en algunos momentos, y aparte nos va a salpicar de ketchup y de salsa de tomate en algunos momentos de la película. Realmente, tanto RIP como Matar a Dios está coprotagonizado por esta actriz grandilocuente que es Iziar Castro, y que pues aquí también está coprotagonizando, es la viuda del entierro, y realmente pues es brutal, es descacharrante y súper recomendable. La verdad es que es uno de los cortos que más me han divertido en los últimos tiempos o temporadas, la verdad. Es que tiene mucha coña y la coña realmente pues está basada en esas ideas, digamos, preceptivas que tenemos metidos en la cabeza desde pequeños, sobre todo pues más en las zonas más de rurales y más de costumbrismo ibérico del que comentaba antes, ¿no? Realmente es un corto que le saca punta a ese, digamos, Spanish style del que algunos presumen mucho. No sé, lo cual pues tiene un poco más de gracia todavía. Muy bien. ¿A nivel de palmarés quieres destacar alguna cosa más? No, porque realmente el jurado le dio un premio a The Distant Sea, que es un cortometraje con criatura marina que pinta en cierta manera bien, pero es uno de esos cortometrajes que se queda, como su propio nombre dice, corto y que no acaba de cuajar, y que quizás sí que destacaría el Méliès de Plata al mejor corto fantástico europeo, que se lo llevó el corto británico Clankerman, porque también es una idea súper original, súper costumbrista, pero al estilo british un poco, y que la sacan de quicio también. Entonces también Clankerman, la verdad es que nos sacó unas cuantas sonrisas en el principal. Y de hecho, pues se recomienda. Del palmarés, se me iba a olvidar ya Jordi, y lo tenía aquí encima de la mesa. Esto. No, porque, claro, hay que hablar de que no solamente hay filmografía de mayor o menor duración, sino que también hay cosas escritas. Sí, señor. Fanzines. De hecho, en esta edición número 28 de la semana, creo que es la tercera, a riesgo de equivocarme, edición de la batalla de fanzines. Y de hecho, este año se han presentado 5 fanzines. Las presentaciones se hacían en la previa de alguna de las películas que se ponía. Salía los autores o autoras, porque también hay muchas señoras que están haciendo fanzines para este concurso. Salían ahí al tablao del teatro principal. Señorita. Sí, señoritas, sobre todo. Bueno, de todo habría, porque la verdad es que había unas. Sí, había un par de equipos femeninos dentro de los fanzines. Y realmente, pues se presentaron 5: Play Zombie, Cebrampiras, Honorato, que es el que ganó el año pasado, pero que ya adelanto que este año no ganó, Freaky Power y La Valla. Este año se llevó el premio La Valla. Y de hecho fue, en esencia, porque, bueno, de hecho ha sido una de las temáticas en las que se han fijado todos los fanzines, y es que, aparte de la sección oficial de concurso de los largometrajes de la semana, también había en la otra sede, en el Teatro Victoria Eugenia, una retrospectiva de directoras de terror, o sea, de mujeres directoras que han hecho incursiones en ocasiones o totalmente metidas en el mundo del fantástico y del terror. Y realmente, pues claro, La Valla se curraron una portada dibujada a mano con muchos personajes femeninos de películas de terror que son míticas de todos los tiempos, que yo creo que a mucha gente nos hizo votarle mucho, y al final se acabaron llevando el premio. Y de hecho, La Valla tiene un póster central, porque mírate que, aparte de que el fanzine que se pasa a concurso, aparte de ser una fotocopia en blanco y negro, son 2 DIN A4 partidos por la mitad, que al final acaban siendo 8 páginas de A5, pues los cabrones de La Valla meten en medio un póster. ¿Y qué póster meten? Pues meten un póster de Kim Basinger Z, que no es otra pues que una ilustración de Basinger Z, que se ha tuneado vía recortable con una cabeza de nuestra querida Kim Basinger. Y además dice: Mazinger Z es un moñas, imita a Chiquito mejor que Chiquito. Esto va, no sé si lo sabéis o lo he comentado alguna vez, porque en la semana, cada vez que alguien sube a presentar una película, un fanzine o cualquier cosa al escenario, la primera fila le pide una de dos: o que se desnude o que imiten a Chiquito. Entonces eso ha trascendido también al rollo del fanzine La Valla. En fin, que está muy currado, que estamos en la radio, que no podéis ver los fanzines ni ojearlos ahora mismo, pero si os metéis en www.sansebastianhorrorfestival.eus vais a encontrar una sección, sobre todo en la sección de noticias, donde se da la noticia del premio del ganador de la batalla de fanzines, y vais a encontrar un link a un Dropbox del festival donde vais a poder ojear en PDF los 5 fanzines que han participado en la batalla de fanzines. Muy interesante porque así podéis catar un poco el nivel que ha habido de fanzinerismo militante en este en esta edición 2017 de la Semana de Donosti, pero también os puede animar quizás para el año que viene a presentaros a la batalla de fanzines, porque el hecho de concursar en esta batalla de fanzines es totalmente abierta y simplemente pues hay que cumplir unas pequeñas normas de presentación y de condiciones físicas que debe tener de reproducción el fanzine y ya está, no hay ninguna exigencia más por el estilo. De hecho, creo que te exigen ir allí a presentarlo también, o sea que si pensáis que os lo podéis enviar y luego no ir, pues quizás no os van a coger. O sea que me refiero que si os presentáis, al menos pensar que quizás os hagan salir a presentarlo ahí al teatro principal, como hace todo el mundo. Importante dato de La Valla ganando el premio en la batalla de fanzines, pero luego también podríamos decir, y de hecho pues vamos a un poco a comentar un par de cositas más curiosas de la semana de este año, y es que este año el leitmotiv del festival ha sido la actriz María José Cantudo. De hecho, María José Cantudo posando como una vampiresa madura que tiene a sus pies un par de esclavos a los que le acaba de chupar la sangre. Me refiero que María José Cantudo ha sido un poco el leitmotiv, la imagen corporativa de la semana este año, y digamos, esta presencia ha estado también complementada con una de las exposiciones fotográficas que ha habido en la semana, que ha sido pues la de Mil gritos en la noche, que es una expo que mostraba pues un poco material inédito de un montón de actores y de actrices de lo que se denomina el fantaterror español de los años 70 y 80 que tuvieron pues su intervención, a pesar de tener carreras muy variadas en cuanto a registro actoral, pues en películas míticas de las que se hicieron o se facturaron en España y en la península ibérica, pues en esos años del fantaterror en color yeye, podríamos decir, ¿no? Aparte, también otra expo interesante que yo pude echarle un vistazo fue la expo del dibujante Ernest Sala, que tenía una exposición llamada El guardián invisible y que realmente pues tiene que ver, como os podréis imaginar, con la trilogía de novelas del mismo título, que digamos pues el Ernest Sala pues se ha dedicado a hacer la versión en novela gráfica de estas novelas de suspense con tinte también fantástico euskaldun, y que de hecho yo no sé en el libro ni en la adaptación de la película que hicieron si se trata tanto el componente fantástico como en la versión de las novelas gráficas, pero a tenor de la exposición decir que hay bastantes personajes y elementos de la tradición mitológica vasca reflejados dentro de esta historia de thriller policíaco que es la trilogía del Batfan, ¿no?, que llaman, y que realmente pues era el objetivo de la exposición de este dibujante llamado Ernest Sala. Aparte de eso, decir que se pudieron ver también algunas películas fuera de concurso, aparte del ciclo de mujeres cineastas. También pudimos ver una muestra del cine de Wakali Booth, que últimamente pues está haciendo una especie de gira en este 2017 por diferentes festivales y eventos de cine de género por todo el Estado español. Y aquí pudimos ver Bad Black. Realmente pues es una película al estilo de Wakali Booth, que no me voy a meter mucho pues en detalles al respecto, pero es una peli que tiene pues el presupuesto de que tienen las películas de Uganda, o sea, presupuesto negativo, podríamos decir. O sea, creo que no se pone dinero, sino que se quita dinero a la gente que hace la película, porque lo hacen con unos mimbres pues mínimos, pero también con mucha gracia y con mucho salero. Y quizás pues no es una película para ver todos los días, pero Bad Black es una muestra, al menos curiosa, de cómo anda pues esa precaria industria, por llamarlo de alguna forma, porque no es ninguna industria cinematográfica en este país africano, ¿no? Que lo que tienen es muchas ganas de pasarlo bien, y creo que se lo pasan mejor haciendo las películas que viéndolas, pero bueno. Y luego también, pues en otra de esas sesiones de fuera de concurso, se pudo ver Los Resucitados, que es una película rescatada de los años 90, que es una especie de película maldita, porque en su momento se grabó y no se llegó a acabar, y que ahora, pues 20 años después, 20 y pico años después, pues se ha acabado un poco armando, y que, bueno, pues el resultado tampoco es que sea hiper destacable. Es más un ejercicio de arqueología cinematofágica ibérica que no una muestra, digamos, para tener en cuenta como una película hecha con todas las letras, podríamos decir, ¿no? En esencia, esto es lo que dio de sí un poco la Semana de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián. Realmente, pues, ha habido una temática muy variada. Realmente las películas, aunque no ha habido grandes hits como hubo el año pasado, en ningún festival ha habido grandes pelis hits en este año 2017, aquí tampoco, pero sí que es verdad que las votaciones reflejan al menos pues esa idea de que, aunque no haya habido ninguna punta, digamos, especial en cuanto a película de calidad o hiper recomendable, sí que ha habido un buen grueso de películas, digamos, de calidad media, de calidad visionable, que se han podido disfrutar la mayoría, y que de hecho pues la gente pues les ha dado ahí su visto bueno en gran medida en las votaciones. No sé, ahí queda todo ese batiburrillo de mis 5 días en Donosti, que estuve pasando ahí en el festival de la Semana de Cine Fantástico. Decir que este año también, Jordi, esto ya una curiosidad ya logística, que en Donosti se supone que te tomas las cosas con más calma porque hay menos visionados que en Sitges, por ejemplo, y que los horarios te aprietan menos y tal, pero este año han adelantado a las 10 de la noche algunas proyecciones de la franja nocturna, y de hecho, entre que ha habido algunos retrasos con las presentaciones de las películas de la tarde y este adelanto horario, ha habido algún día que incluso que la gente, a ver, de hecho ya lo hace muchas veces la gente, lo de meterse en el cine para cenar. Pero este año ha sido casi obligatorio cenar en el cine, porque no daba apenas tiempo ni de irte a comerte 2 pinchos, porque quedaban 20 minutos escasos desde que salías de la película de la tarde a la entrada de la película de las 10 de la noche, ¿no? Decir que, quitando ese pequeño, que no es una crítica, es una incidencia, digamos, ocasional, pues todo ha ido bastante rodado. Ha habido bastante buen ambiente, quitando pues quizás el día de Black Hollow Cage, que la situación se puso un poco tensa, pero bueno, quitando eso, totalmente evento disfrutable, recomendable, gracias a Carlos Plaza, a Josemi Beltrán, a todo el equipo que se ocupa de Donostia Cultura y que hace la Semana Fantástica de Donosti, porque si es fantástica, más allá del cine fantástico. ¿Fue a Carlos Plaza que nos lo encontramos el año pasado en el festival? No, fue a Josemi Beltrán. A Josemi Beltrán. Sí, además se distinguen bastante porque Carlos es... Tú los conoces a los dos, yo como no los conozco. Carlos es un tío corpulento, así con gafas, y ahora se está dejando melenas un poco, sí, y el Josemi es un flaco como yo, más flaco que yo todavía, podríamos decir, y que es un poco el jefe, ¿no? El director de la semana, y que es el que nos encontramos el año pasado en Molins, que realmente, viendo un poco también ahora por dónde está yendo el Festival de Molins, pues yo los veo, salvando las diferencias de geográficas y de tipo de público y tal, son bastante, a nivel de concepto, festivales primos, sí, un poco. Yo creo que el espíritu se comparte un poco también así, en plan más, digamos, menos estricto, más abierto, sin tomarte las cosas tan a pecho, sin querer meter demasiadas películas para agobiar al público. Bueno, ya sabemos que Sitges es un monstruo, realmente es un Kong, se ha convertido en una especie de Leviatán que tiene 200 películas, o sea... Es que claro, yo no sé si estamos hablando ya de festival más grande de cine de género en Europa. Posiblemente. Sí, y quizás uno de los más grandes a nivel mundial. A nivel de cualquier tipo de cine en el Estado español. O sea, porque sí, eso seguro. Porque yo no sé Valladolid, no sé Sevilla, no sé cuántas películas proyectan, pero estarán cerca de 200 también. Sí, sí, está claro. Me refiero claro, que... Y además esté con especialización. Claro. A mí no me cabe ninguna duda de que a nivel europeo es el más tocho. Del mundo posiblemente, no sé cómo están los americanos y los, claro, y los, yo por eso he hecho la salvaguarda de Europa, porque supongo en Estados Unidos sí que puede haber algún festival de género importante y grande, pero está claro que Podríamos decir que, tranquilamente, que es que pues Sitges es el Cannes o el Venecia del género, se ha convertido en eso. Y te digo otra cosa, aunque puede haber en Estados Unidos algún festival de cine de género más grande, quizá no tengan la variedad de películas y nacionalidades de las películas, claro, que tiene Sitges, por la sencilla razón de que ya sabemos que los americanos son bastante excluyentes ya con todo lo que no sea producción propia. Entonces, bueno. Pues sí, y la verdad es que en ese aspecto, pues Sitges no hace ningún asco y podemos tener. De hecho, creo que también la gente de Wakalibud estuvo también en Sitges y me refiero que hasta los ugandeses pues andan por allá. Estoy muy preocupado. Estás muy preocupado. No me digas por qué, porque no me lo puedo imaginar. Porque cada vez se nos hacen los programas más cortos, tenemos menos tiempo. Ya nos hemos pasado del tiempo. Yo y pensaba, esto es increíble. Pensaba comentar un par de películas de las que han quedado en la zona alta de la votación de Donosti, pero pues tendrá que ser otra semana que viene. Sí. Qué horror. Es terrible, porque además ya acumularemos Molins, etcétera, etcétera. Vamos a tener, entre comillas, un poco de suerte, porque quizás algunas de las pelis las van a estrenar en el cine y ese día pues hablaremos con los estrenos, podremos de los estrenos las meteremos ahí de refilón, pero sí, bueno, que es realmente una señora faena y no sé si deberíamos tirar tabiques en el programa, Jordi, ampliar la sala y hacer 3 horas de programa en vez de una y media o yo qué sé qué, pero bueno. De momento poner música para despedirnos. Sí, de momento nos marchamos con el señor Bir McCreary, que es el músico, compositor, que entre otras músicas pues ha puesto muchas veces sonido a las aventuras y desventuras de los protas de The Walking Dead y que también ha hecho la banda sonora, el score de Happy Death Day, de Feliz Día de Tu Muerte, y con el tema Día 3, o sea, la tercera vez que le matan a Tree, es como nos vamos a despedir esta semana en Sin Audiencia, y con eso nos marchamos. Yo no sé si mojarme o no, Jordi, porque voy a hacer un anuncio que quizás luego no lo acabo cumpliendo, pero hay una remota posibilidad de que la semana que viene quizás hablemos antes que nadie de no sé qué película de unos superhéroes de una editorial que se llama DC. No lo sé si podrá ser posible. Esa que a mí me da miedito. Pero la vamos a intentar traer para la semana que viene, que ya veremos a ver si se puede o no se puede, porque las agendas a veces son complicadas. Pues pero no puedo, intención tenemos, ¿vale? No puedo decir otra cosa que Valar Morghulis. Pues eso, motherfuckers.